Sede de la Gran N, 10 de octubre de 2013. Los jugadores anónimos, menos Somsei, y un ejército de gamers liderados por Samuman, el azote de Nintendo, se disponen a impedir el lanzamiento del nuevo Pokémon XY por el bien de los hardcore gamers. ¡Por el Dota 2! ¡Aú! ¡Aú! ¡Aú! Nuestros héroes se lanzan contra las puertas de la sede. Pero entonces... ¡un Satoshi Tajiri apareció! Creo que me faltan unos cuantos Pokémon. Mejor me invento las mega evoluciones. Somsei, te elijo a ti. Dovahkiin, adelante. Usa música de fondo. ¡Oh! Dovahkiin usó música de fondo. Es muy efectivo. Somsei está confuso. No sabe de dónde sale la música. Somsei usó la espada maestra. ¿Pero qué es esto? Satoshi-san le ha dado a Somsei un Wii Motion Plus. ¡Qué jugada más sucia! Típico de Nintendo. Dovahkiin no puede bloquearlo, es muy efectivo. Dovahkiin se ha debilitado. Dovahkiin, vuelve. Soler, te elijo a ti. ¡Oh! Ha elegido a Soler, de Dark Souls, el enemigo natural de los casuals. Está intimidando a Somsei. Soler, praise the sun. Soler está alabando al sol. El sol se ha reflejado en la 3DS de Somsei y le ha dejado ciego. Somsei se ha debilitado. ¿A quién elegirá ahora Satoshi-san? ¡Oh! Es el community manager de MediaMark. ¡Y está sacando su smartphone! ¿Qué se propone? ¡Randamu Izuki! ¡Oh, no! El community manager de MediaMark ha usado tuitear fecha random de lanzamiento y el juego ha aparecido de golpe en las tiendas. Millones de casual gamers están comprándolo al momento. Sin el suficiente apoyo hardcore, Soler estará perdiendo sus fuerzas. Soler se ha debilitado. ¡Soler, no! Mua jaja, ja, jaja, ja, ja. Es sin duda un día casual para los hardcore gamers. Pero, por el mando de viciado sano, Samuman jura que se vengará de Nintendo. Por el mando de viciado sano, juro que me vengaré de Nintendo. Y nuestros héroes vuelven a su cuartel general para celebrar una nueva reunión de jugadores anónimos, si las ganas de viciar no se lo impiden. Buenas tardes, viciados y viciosillas. Bienvenidos a una nueva reunión de jugadores anónimos. El programa donde procuraremos intoxicaros con los mejores videojuegos del momento. Antes de nada, informaros que tenemos nuestro blog de autoayuda donde podréis descargar nuestras sesiones. www.podcastjugadoresanónimos.es y también podéis seguirnos en Twitter, Facebook y Google+. También podéis encontrarnos buscando juegos de puto en Google. Sí, también. ¿Puto o puta? Puto. No, creo que vaya la puta también. Si tuvieras escuchado nuestro podcast, lo sabrías. Y burrameando. Lo escuché una hora por ahí. Bueno, paso a presentar la mesa. Samuman. Hola. Wesker. Aquí estamos. Creox. Buenas. Somsei. Hola. Javi. Buenas. Sergio. Hola, el huerto. Sí, ya lo tenemos aquí, por fin. Recuperado 100%. El perdido. Y bueno, un servidor, Quiniela. Y bueno, ¿echéis de menos a alguien? Hombre, Alberto que ha faltado. Recuerda a Alberto. Saludos, Alberto. Que no podía faltar. Sí, me suena que también faltaba alguien más. No, ¿eh? No, falta, no, ¿verdad? No, no suena a que se sentaba uno a mi lado. Era Alberto. ¿Era Alberto? No, Alberto. Era Alberto. Sí, seguramente. Tío. Bueno, pues vamos al resumen del programa. Pues bien, hoy como en todos los programas vamos a empezar con nuestra terapia de grupo. Unas noticias bastante breves, en las que, bueno, si nos da tiempo intentaremos comentar. Al análisis de la semana vamos a tener el precioso y brillante Rayman Legends. ¿Cómo se nota que ha quedado acepto el análisis? Ah, lo vende sí, aquí al principio. Sí. Pero luego tenemos nuestra sección hipster, ¿no? Que hacía tiempo que no lo hacíamos. Tenemos a Fez. Un grande. Ah, ahora sí, ahora como es tuyo, bien Fez que... Fez al cubo. Pues bien, caballeros, esto es lo que nos encontramos. Thank you. Pues bien, antes de empezar a sacar las patatas y las cervezas, que veo ansioso, vamos a empezar a hablar de los jueguecillos que habéis jugado, ¿no? Estas dos semanicas. Yo, como veo que aquí estamos los de siempre, menos Sergio, que estuvo indispuesto, que empieza, ¿eh? Sí, el nuevo, que empieza el nuevo. Que empieza, ¿eh? Soy nuevo, tal. Pues nada, la verdad que he jugado poco. Estoy, como dijo cierta persona, en un bloqueo videojueguil, se podría decir, no sé por qué, últimamente. Sí, lo dijo alguien, sí. La verdad es que bueno, me suena, la, ¿no? La otra vez que dijiste que había jugado poco, te habías pasado dos juegos. Me he pasado 3 o 4, pero quiero decir que con lo, sí, he jugado poco. Con lo que yo he sido es muy poco. Como yo, he jugado poco por el estudio, claro, y traigo una lista sí, de 20 ya. Anda, que... Pues bien, empecé, me compré Far Cry 3. Ya que tengo el 1 y el 2, me lo compré y, qué decir, un juegazo. Mucho mejor que el 2 y a la altura del 1, se podría decir. Y mejor, lo sabes. Pero tiene muchas cosas en común con el 1. Como eso de las piedras, por ejemplo, el 1 ya estaba. Si no recuerdo mal. Sí, creo que sí. Sí, sí, podía hacer trampa y tirar piedras. Para allá. Pero me lo he hecho casi al 100%, menos conseguí los objetos y tal. El juego no te aburre, ¿eh? Siempre tiene algo que hacer. Vas andando, te sale un animal, lo matas. Y sobre todo su historia está interesante. Sí, que ayuda. Y en Xbox 360 se ve bastante bien. Ya lo analizó Sunshine en el primer podcast. Sí, de, claro, ya tuvimos la primera temporada. En el 3. ¿Fue en el 3 o no? Creo que sí. Fue en el primero, ¿eh? En el primero. Es que hay varios más antes. Sí. Bueno. ¿Dónde fue? Si lo queréis escuchar, pues, escuchárselo a otros podcasts. Luego me dejó Guinela en el Slaved. Slave. Es que hoy no está el Alberto y no me corrige. Que lo acaban de anunciar que van a sacar para PC y PlayStation 3. Me lo compraré otra vez en PC. La verdad que... La edición especial. A ver, cuéntanos. ¿Qué te ha parecido al final? Sobre todo el final. Dime. No. ¿Te sacaste la polla, te cogiste... Al revés, yo creo que el juego va de más a menos. Porque al principio tiene mucha relación los personajes entre no, sí. A ver. Te identificas sí. Con él. Espera. Antes de nada. ¿De qué coño va el juego, bro? O sea, explícanos un poco. Un breve resumen. ¿Qué es? O sea, primera persona. ¿Qué coño va el juego? Es que no lo sé. Es un juego creado por Ninja Theory, los del último DMC. Sí. O los de en PlayStation 3 que juegan. Heavenly Sword o algo así. Heavenly Sword. O sea, Ninja Theory. Sí. Pues sacaron un juego para PlayStation 3 y Equipo 360 que es del estilo de Heavenly Sword. Yo le he cogido respeto a esa compañía a partir de este juego. Es un juego en Hagen Slash, pero con plataformas en los pisos precios. Plataformas muy guiadas, como puede ser en pisos precios. Entonces no me interesa. Pero sobre todo está muy interesante por su historia. Y por su dirección artística, el contexto sí, eso lo he visto yo, las imágenes, a mí me ha recordado... El final te deja el culo roto, sobre todo. No sabes nada hasta que llega al final y dices... A mí me ha recordado mucho el estilo gráfico a... Joder. ¿A Borderlands? Sí, como futurista, pero en una selva, tal. No tiene nada. A mí me ha recordado por las imágenes que he visto. No. El Heavy War eso no era mierda. Sí, ¿tú has jugado? Eso decía. Heavy de PS3. Sí, no lo sé. Lo jugué en casa de un amigo y no me gustó nada. Puede ser. Yo es que probé, era el único juego que probé una demo y que dije, hostia, me ha enamorado el juego, me lo tengo que comprar. Y ha sido este, Heavenly Sword. Slave. Sí, yo jugué la demo y parecía entretenido. Y yo lo veo sobre todo cuando empiezas con la chica que te encuentras. Es la relación de cómo va avanzando de la relación. El hombre con la mujer, la relación es muy buena. Te identificas con los personajes y te emocionas. La historia te emociona. Es más, se la ha pasado hasta a mi novia, le ha encantado el juego. Es un juego corto. Se la ha pasado de principio a fin. Daría para hacer una segunda parte o una trilogía. En teoría, la compañía quería hacer una trilogía. Sí, las ventas fueron discretas. Esa es la lástima. Si no hubieran hecho una segunda y una tercera. Bueno, ahora empecé, ahora que lo han anunciado, mucha gente se lo quiere comprar ahora en PC. Puede saltar. Ahora, pues tú piensas que mucho nos pasa a los jugadores de PC, como los juegos nos llegan mucho después. No lleva la versión corregida a 60 FPS, sin errores. Full HD. Exactamente. No, el juego tiene muy buen gráfico. El juego no tiene desperdicio. Después de pasarme ese gran juego, me pasé Eternal Sonata. Juego de 2007 que tenía muchas ganas de que me lo dejase y que me lo vendas, pero no me lo querés vender. Porque estaba intentando hacerme toda la colección de JRPG de Xbox 360. Y me falta ese. Cómpratelo. En las tiendas vale 30 pavos por ahí. Es lo que hay. Y no quiero gastarme eso. ¿Qué quieres que te lo venda? ¿Te falta uno, Sergio? Te dije que te daba 12 o 13. Háblanos de él, que yo tengo ganas de pasarme un juego. Sergio, te falta uno. ¿Cuál me falta? ¿Cuánto dura? Están los Vesperia. Están los Vesperia, están en inglés y como no... Ese me lo he pasado yo. ¿En inglés? Sí. Bien, como en inglés. Futuro filo. Venga, háblanos de él. Esto es lo malo, en PC eso nos pasa, sacan una traducción y a jugar. Sí. Es un JRPG de los que pueda considerarse como de los que sacaban en Play 2, que son lineales bueno, gran historia, sistema de combate algo simple. Ver los enemigos en el escenario, te acerca y se mete como... ¿Cómo se quiere decir? Los combates son en tiempo real, pero tu oportunidad de atacar a lo mejor dura 3 segundos o 5. Sí, son combates como pueden ser en el Star Ocean de la Hop. Es por turno, pero en realidad en tiempo real. Como tu turno dura 5 segundos de darle hostia. ¿Cómo? Como el Chrono Trigger. El Chrono Trigger es que le metieron un sistema de combate nuevo en la DS, que es el que me pasé yo. Pasa que este juego, si al principio te deja rayar, porque supuestamente está en la mente de Frédéric Chopin, el compositor de piano. Chopin. Y... Que se está muriendo. Y te va contando cuando termina un capítulo o un acto, como queréis llamarlo, te cuenta la historia, su historia. ¿Cuánto dura? Pues me duró... ¿Cuánto fue? 20 horas, me dijiste, 21 a 22 horas. Pero son mucho. ¿Mucho? No sé. A ese tipo de juego, ¿no? No, el Chrono Trigger duraba 10. Al Final Fantasy... ¿Y cuántos años tiene el Chrono Trigger? Final Fantasy 13 me duró 50 bastante, horas. Pero... Es que eso... Es que a mí los RPG, si son muy largos de estos de tirarte 5 años andando... Es que el Chrono Trigger tenía aparte igual historia... Y lo que es combate y buscar y todo eso. O sea, no era 5 años farmeando para luego un combate y 5 segundos. No, yo en este juego no he tenido que farmear ninguna sola vez, es bastante sencillo. Pasa que hay un momento que tienes 8 o 9 personajes y luego solo puedes llevar a 3. Ah, pues entonces eso tiene que estar bien. Y está muy guapo, la historia es muy buena, los gráficos son cel-shading y pasar de 2007 se mantiene bastante bien. Hasta que no juegues Artelio Sinfonía, no será un pro del JRPG, lo sentí. Y. Hombre, yo. Estela Sonata lo veo peor que, por ejemplo, que Blue Dragon. Que el Star Ocean de la Hop. O sea, que Blue Dragon es una puta mierda, tío, otra vez. Dale, que es una puta mierda. Tú, que no te lo pasaste, no es mi problema. Pues por eso no me lo pasé, porque es una mierda. No te gusta porque era combate por turnos, pero es una JRPG. Porque yo he jugado y en ese sí que tienes que farmear a tope, macho, que no te puedes matar a ninguno. Yo hice casi los 1000 puntos de leche porque ahora Blue Dragon. Dios, que yo me tiraba 2 horas para un monstruo solo, me tiraba 3 o 4 días farmeando para conseguir matar a ese monstruo y luego llegaba otro y tienes que hacer lo mismo. Pero eso. Que si podéis jugar lo que es difícil encontrar, jugar. Si, pues hablando de los JRPG, por eso quiero comprarme una Play 3. No paran de anunciar JRPG para PlayStation 3. Pues si el más ese es Ni no Kuni, ¿no? El este. Ni no Kuni, los... Y está en la Sinfonía. Que ese que te lo tienes que pasar. Es que ese es sagrado. Es un juegazo. Una obra maestra. ¿Te dan el 1 y el 2. ¿Empieza 3? ¿Está en inglés? No sé. No, está en español. Está en español. Y más que están sacando, intentaré hacer una lista para el próximo de JRPG que están sacando para el PlayStation 3 para que vea lo que están sacando. Mica. Pero JRPG hay más en la Wii. En la Wii hay miles. ¿La Wii hay miles? No, hay más en PlayStation 3. Incluso que no hayan sacado aquí en España, solamente en Japón. Tócame los cojones. Pero es que no solo en Nintendo, es que en Japón todos los JRPG son todos en Japón. Vamos a ver. Pero es que incluso, por ejemplo, incluso están anunciando. La versión especial no es en Europa. Están anunciando JRPG para el año que viene. Para PlayStation 3, que van a seguir apostando. Hay muchos RPGs, por ejemplo, de DS que no salen en España. Pero porque el público de Japón, pero eso pasa siempre con los juegos japoneses. Ya, me imagino. Iba a decir que estuve en Can Converter, iba a comprar una Play 3, valía 80 euros, creo que era. Pero no te daban mando, ni te daban cables, ni. ¿Qué quieres? Y ponía un papel que ponía se sobrecalienta el ventilador o algo así. Entonces digo, la voy a dejar. 80 euros y todo. ¿Cuánto valen nuevas? Nueva vale unos 200 euros, puede ser. Yo creo que he visto una oferta de 160. A mí también me suena eso, ¿no? En la tele. 160 y que te venía con el God of War y con un mando. Y 130 en segunda mano. ¿Alguien se tiene que comprar la PlayStation 3? Dejadme el Beyond Two Souls. Yo solo digo eso. Al final me la voy a comprar porque últimamente juego poco y quiero jugar a los juegos que me gusten. No creo que era como antes, que me pasaba cada mierda que flipas. Es que en equipo ya no sacan nada. Es que eso es así. Y eso. Sí, siguen sacando pro. Para que te los compres. Uno de RPG. Ahora dan dinero por logros, ¿lo sabías? ¿Qué? Microsoft Point de esos, ¿no? Sí, te dan Microsoft Point. Es miseria. Con los puntos que tú y yo teníamos nos daban por lo menos 15 euros. ¿15 euros? ¡Con 23.000 logros! Con 23.000 puntos de esos de gamer te dan 15 euros, vaya puta mierda. Yo tengo 68.000 puntos, creo que tengo. Sí, pero con esos 15 euros en Steam, ¿cuánto te hace? Te cierran la tienda para ti solo. 300 juegos. Bueno, va, sí. Ah, también estuve jugando en PC. ¡Oh! Me bajé esa crecita, la estuve jugando yo solo, pero con el teclado, un por culo jugar. Y luego estuve jugando con vosotros alguna tarde y tú bujeado, saltaba personajes, se reiniciaba la pantalla, bueno. También estuve jugando al Rayman Origin, que no me iba al principio, me lo bajé, no me iba al juego, no sé por qué. ¿El equipo? No, en el ordenador portátil. Y hace poco, cuando iba a vender lo que estaba formateando, lo podía, voy a probarlo. Y me iba. Y estuve echando las partidas. Ah, sí, porque no has contado tu historia. Aquí iba a vender tu portátil para comprarte un PC en condiciones. Pero te has hecho para atrás. Asustó, yo vio a Gavin a los ojos y sí, porque le pudo apreciar. Me compré los Handel Band este que sacaron de Deep Silver, la otra oferta que salió de los juegos de IA. Y vamos, ya, cuántos juegos y qué barato. Y me entraron ganas de comprar el PC. Nada, eso me pasó. Y me salió un comprador de mi portátil, incluso me dio un adelanto y todo. Y luego a última hora, que era tenía dos formas de todo, le iba a sacar. El socio no te lo voy a vender. Hijo de puta. ¿Y el adelanto? Me iba a vender ahí. No pasa. Me dice, no pasa nada, tal, no sé qué. Pero es que el otro día vamos de copa y ya que iba todo borracho, me jodió mucho, no sé qué, eso no se hace, no era, eso no era un nombre de palabra. Como iba borracho, me decía la verdad, que le jodió mucho, vamos. Pero nada, le devolví dinero y me quedé portátil. Si tenía ya, la verdad es que estaba casi convencido. Pero tengo que decir aquí que me voy a comprar la Play 4. Bueno, wow, un Sony. Queda grabado, Sony, queda grabado. Hombre, aquí tiene que haber de todo. Así completamos. Suerte, a ver si en enero las pillas. Yo busco a alguien que me deje una PS3 con... Disfruta de tu suscripción. Con el Beyond Two Souls. Te lo tienes que comprar, te lo juro. Yo siempre he jugado solo, casi siempre. La temporada que estoy jugando en Xbox Live con Skinny a Call of Duty y tal, pero siempre me gusta jugar solo. Porque no has probado a jugar con nosotros. Claro, tú, si nos ves a nosotros jugar, como pero los críos. Fui a GameStop a preguntar por la Play 4 y me dijo que para reservarla tengo que pagar 20 euros y que están agotadas las reservas. Puedo reservarla, pero mira, me la mandarían conforme vaya abasteciendo el stock. Tienes que dejar dinero para reservarla. Sí, 20 euros. Pero si no te la aseguran encima. No, ellos sí te la aseguran, pero no te aseguran cuando la llegue. Mejor te la mandan en enero, que te la mandan en febrero, que te la mandan en diciembre. Eso no. Entonces le digo, pues no la reservo. Tampoco hay un juego así, ningún juego de lanzamiento que me dé mucho la atención. Me lo comparé, me gusta el Infamous ese nuevo, el Second Son ese. Eso tiene pinta de sonar. Me llama mucho la atención. O si no, ya me esperaré con Final Fantasy XV. Es que no tengo prisa ninguna. Pero eso, he decidido comprarme la Play 4. Y ya está. También estuve jugando en PC al Port Royal 2. Que es viejo de sí. Cojones, pero que está muy guapo. Y ya está, no he jugado nada más. Ni me he comprado más juegos, ni... Ya está. Bueno, aquí ni lo he mandado. Vamos a aprovechar para criticarlo y esas cosas. Javi, ¿qué has jugado esta semana? Bueno, cabe decir que cuando hiciste el análisis de GTA V me entraron el mono y tuve que engancharme al GTA IV porque no tengo el 5. Sí, me pasa lo mismo. Me pasa lo mismo. Es lo que tiene, no tenés para que yo lo puse hace poco el GTA IV y echa peste a los gráficos. Socio, si te lo pones en PC con el paquete de texturas que me puse yo, te puedo asegurar que yo lo tengo en equipo. El GTA V que me ha enseñado aquí el Alberto se queda por corto. Hombre, acabas de ver el GTA V y no es 1080, tío, no estaba conectado en HDMI. Aún así, yo aunque lo estuviera. No, pero aún con HDMI le falta, ¿eh? Sí, PC se verá mejor. Bueno, Javi, hombre, cuéntanos más. Pues bueno, después de jugar GTA 4, me compré el Max Payne 3 y el Dungeon Siege 3, o como se diga. Dungeon Siege. Eso. El Max Payne 3, que ha jugado al otro 2. Me lo he pasado. No, al otro 2 no lo he pasado, pero me he pasado este. Ah. Y el juego... Yo quería preguntarte si era mejor que el 2. Están en Android, ¿no? Bueno, ahora cuando eso se lo pregunta a Quiniela, que si te puede hacer esa afirmación. Yo de Quiniela no confío, ¿eh? Bueno, yo tampoco. Como se nota que se ha ido, ¿eh? Sí, claro. En Android está el 1, Sergio. ¿El 1 solo? Me he pasado el juego y el juego tiene un 10. ¿El Max Payne? El Max Payne 3. ¿Pero en qué te lo has pasado? ¿En consola? En Xbox. Que me han dicho que en PC, lo dijo el Kini en el otro podcast, que tenía sí. 18 gigas o algo así de texturas. De texturas, que tiene un animalado, pero... Sí, pues, se ve de puta madre, pero... Aquí en Xbox se sigue viendo bien, puede que a lo mejor no tenga la nitidez esa del PC, pero sí. Se ve de puta madre. Sí, lo que nos pasa es que no tenemos la tenemos Xbox las primeras, no tenía el HDMI. Yo lo tengo yo sí. ¿Crees que no? Yo lo tengo por componentes. ¿Y el juego qué? ¿Quién habrá disfrutado más de la consola? Es que tengo interés porque a mí me gustaron los dos primeros, pero no me involucré mucho en el 3 porque vi los trailers y todo eso de que salía el tío en plan, se había puesto gordo y todo. Está bien. Y a mí me gustaba mucho el rollo que tenía el 1 y el 2, que era el pavo doblando en tercera persona, iba hablando mientras tú ibas investigando y todo eso. Sí, en bueno. Plan trajeado. Bueno, ahora el tío está en Brasil. Sí, todo eso lo sé. Va con la estética del primero y del uno y el tío está hecho una mierda. El tío lo ves por ahí y sale en la habitación del hotel inflándose a vasos de whisky y a pastillas. Es decir, viviendo. Viviendo. Pasó de ser un policía a ser una puta mierda. Gracias por contarnos la historia del juego. No lo sé. Eso lo sabe todo el mundo. Map Pain, miras la foto del juego y ya está. También, también. Se ve a un tío trajeado y bueno, pues, se ve a un tío vagabundo. A raíz de los sucesos del 1 y del 2, el tío acabó así en el 3, bebiendo whisky a 2 meses y tomándose pastillas. Y aquí en el 3 va a Brasil con un viejo amigo de la academia a ser de guardaespaldas de un tío rico ahí de Brasil. Cuando el juego empieza y en una fiesta, en un ático que se ve al fondo las favelas, están todos los ricos ahí en un ático bebiendo y al fondo las favelas. Bueno, no sé de qué reí. Pues de verdad pasa. No, está claro. No, la gracia sí, es. Ahí diciendo, yo soy más rico que vosotros y encima os estoy viendo ahí morirse. Espérate a los Juegos Olímpicos. No, eso es el contraste de que Brasil tiene al fondo las favelas todo pobres y hay en medio por ahí un edificio con un ático todo ringo. Claro. Barco y puta. Es el futuro. Pues bueno, quieren secuestrar a sus jefes y ahí empieza la historia. Pero lo que vi es como Rambo, ¿no? Todo rato acción. Sí, va a la acción y vas viendo el tío cada vez que lo va hecho una mierda. O sea, que va empeorando, cada vez peor, ¿no? Claro, si tú te das cuenta que está de guardaespaldas y los, como son ricos, siempre están en fiestas. Sí, pues está trabajando siempre. Sí. Pues siempre está el tío en el bar, en la barra con su pinta de whisky. Sí, vamos, es poco la barra, como se conoce aquí la boda. Tengo que hacer una pregunta. ¿Sale una chica que se llama Mona Sax? A ver, estás pasado el 2, ¿no? El 1. Si te lo he dicho antes. No sabes con quién habla, ¿eh? Es Wesker. Viciado sano. No sale. Qué mierda de juego. La... ¿Que era tu, la, era tu, la, no, ¿era la tu waifu? Era mi waifu. La mencionan por ahí, pero... No sale, en plan... No. El tío, la de... El juego va avanzando y a veces lo va el tío que va cada vez está peor. Yo me acuerdo que si lo reservabas te daban un código para poder jugar en el multiplayer con la chica esa. Pero, de todas maneras, el tío se ve peor, pero repercute en el juego. ¿Lo ves que se mueve más lento, que le cueste más apuntar? ¿O simplemente es un poco la estética? Me extraña que pases. No, el tío... Es que se podrían marcar muy bien haciendo eso, ¿eh? No, suele disparar bien, ¿eh? Cuando tienes que... Con el bullet time y todo eso, pero suele disparar. Claro, eso del envejecimiento, pues igual que hicieron con el Assassin's Creed. Claro. Que sale cuando el tío está más viejo, sale que le cuesta más saltar y todo eso y... Bueno, pero es que sin llegar más lejos, ¿qué juego era? La cosa es que este es viejo, la cosa que... de juego, que claro, se nota sí, el payo va ese como... tema, es por poner un ejemplo, trallado, pero claro. Ese tema... Queda bien desde ese punto, pero... Coño, en la Dragon Ball, por ejemplo, tú veías el personaje, veías lo que es, lo que como pasa aquí, se ve que lo que son la estética del personaje, como se rompía la camiseta, se veía la herida en los Dragon Ball. En Resident Evil último también sucede eso. Claro, y yo qué sé, si lo veas mejor cojeando, por ejemplo, en el Deus Ex, el original, tú pierdes una pierna y el pollo lo ves cojeando. O pierdes un brazo y no apunta bien si te vas para el lado. ¿Entiendes? Y de hecho, si pierdes las dos piernas, te arrastras. Te lo digo porque me lo pasé hace poco. Y una vez me dije, voy para abajo, plus, adiós piernas. Sí, no, y no al payo no, como si estuviese agachado todo el rato. No como en Fallout, por ejemplo. En Fallout te pone que estás con las piernas mutiladas y todo y sigue corriendo. Claro, me refiero que esos detalles marcan mucho el ritmo del juego. Bueno, una cosa que sí, en una misión está en un edificio y el edificio se está derrumbando y te cuesta apuntar. Hombre, vale, los temblores y tal. Pero que cuesta, y de hecho hay un logro que es en esa misma misión darle a alguien en la cabeza. Yeah. Mira, mola. Tú lo tienes, ¿no? Pues sueño. Ojalá, si no tengo ni juego. Ya me lo pillaré barato en Steam. Lo tendrá. Mm. Pues bueno, en la historia va avanzando hasta que llega un momento en el Max que explota y dice, bueno, voy a empezar a cambiar ya, a dejarme las pastillas y eso, y se rapa la cabeza. O sea, a lo Breaking Bad, ¿no? Se rapa la cabeza. Bueno. También en el juego hacen como flashback de antes de que llegara a Brasil, te cuesta como había... acabado ahí. Que también está lo que pasa entre el 2 y el 3, a lo mejor. No, es justo antes de que es aceptar el trabajo, vaya a Brasil, te cuenta cómo lo ha conseguido. Hazte una análisis que te veo con ganas. Ya, próximamente. Hostia, sí, próximamente. ¿Cuántos podcasts llevamos? 13 y vas diciendo que ya era un análisis. Sí, no, sí. Bueno, ya veremos en el siguiente. Sí, el otro que he jugado es el Dungeon Siege 3, o como. Dungeon, sí. Ese. El juego está bien, el RPG. Es muy lineal. A 2-bit. Para que sepáis cómo es como el Sacred. He jugado el Sacred 2, por ejemplo. Sí. Lo que pasa es que en ese está el mapa todo abierto. En el Zagreb vas descubriendo tu mapa conforme vas andando. Esto linea la historia y así es para adelante. Ya está. Misiones secundarias, dos. Tiene cuatro personajes y está hecho para jugar a través de internet con cuatro. Sí, como puede ser un Cartel Crashers, ¿no? Que te puedes pasar tú solo, que la historia es la misma, pero si lo haces con cuatro tiene un poco más de lógica. Sí. También, eso. Cuatro, también claro. Puedes jugar con dos en local. Y si juegas solo, la máquina te pone un personaje. Vale. Es decir, que es cooperativo por cojones, ¿no? Sí, está pensado para eso. Vale. Pero puedes hacerlo solo. Y bueno, pues nada, ¿algo más? Sí, me han dejado Far Cry 3 y estoy esperando para hacer tiempo para jugar. Bueno. Uno preocupado. Bueno. ¿Son seis? Pues yo no voy a decir mucho porque yo he estado... Salió Pokémon el viernes 11. ¡Hostia! Y pues... ¿Para qué decir más? Estaba desde el lunes ahí en la tienda de campaña, ¿no? Sí, qué capullo, ahí. Lo que pasa es que estábamos... ¡Hostia, que eres socio que te vi ahí, vamos, mendigando! Que decías que salía un día, que salía otro, y me llevaban a mi loco por Twitter, macho. Hasta que de repente, por esto de la competencia de tiendas, pues Game dijo que lo sacaba el 11 y al día anterior dijo media más, el 11 lo sale, para no perder ventas. Y pues nada, pues ese mismo día en el recreo del instituto fui y me lo compré. Y había entrado cuatro más de mi instituto por ahí con las camisetas ya puestas. Eso te iba a decir. Que ¡fuga! Que ¡fuga! Tenemos aquí a dos señores. ¡A dos! No hables de caso, es que mira lo que llevas puesto. Se lleva la camiseta. Cabe destacar que nuestro querido Quiniela y Son 6 llevan la camiseta de Pokémon. Hemos hecho una fotito ahora para Twitter. Sí, venga, ahora nos echamos una foto y la subimos a Twitter. Pero, ¿cuál es el Pokémon que lleváis? El de fuego, el inicial, Fénix. No sé, uno rojo. Bueno, ¿habéis visto Foxy? Lo de los... Creo que eran las toallitas para el culo de los bebés. Pegado. Eso es lo que lleva. No, o Firefox también. No, Firefox mola más. Calla. Más de migrante. Foto en directo. Dios. Venga. Porque se ve las camisetas también. ¡Mi ojo! ¿Dónde le doy? Es que si no le das un mando se pone nervioso. ¿Qué hace? A la pantalla, dale centro. No, es que no, que es un mando. Ya. Ahora se enreí. Ole, hemos conseguido hacer una foto en directo. Bueno, sí, y pues salió viernes, ese mismo día me lo compré, cuando llegué a mi casa empecé a viciar y llevo 21 horas. Es decir, que sueño para que los quiera, ¿no? Es, claro, ya tengo 7 medallas de las 8 y pues nada, ya mañana empezaré a estudiar. ¿Atiendes a clase o estás con la consolica? Entiendo a clase, el problema es que salió... Se atiende. Atiendo a clase, el problema es que el juego salió el viernes, pues el fin de semana vicié toda. Vale. Acabo de destacarlo. Tú dirás que las 48 horas que tiene el fin de semana 49, 21 han ido para Dios. Pero bueno, también he estudiado, ¿eh? O sea, drogadicto. Estoy tirando ya para viciado sano. Ya estás haciendo podcast domingo. Y estoy haciendo podcast. Si no estarás viciando. Cuando llegue a mi casa tengo que estudiar también. Estarás viciando Pokémon. Bueno. Pero bueno, pues nada, ya solo Pokémon. Nos la ha enseñado y le se ve algo raro, la verdad. Está acostumbrado a la vista isométrica. Sí, bueno, el principal problema, ya lo analizaré, el principal problema es que están los gráficos puestos como en 3D, pero el 3D solo está puesto en los combates. Lo demás son gráficos 3D, pero sin... Me estás diciendo que nuestro querido Nintendo te vende una consola 3D, que solo te permite 3D durante breves escenas de juego. Sí, pero pues, es que el lanzamiento de 2DS no es casualidad. El lanzamiento de 2DS es porque a partir de este juego se quita el 3D. Un aplauso a nuestro amigo de Nintendo. Venga, muy bien. ¿Me estás diciendo que no van a sacar más juegos 3D? Van a sacar juegos 3D. Pero en plan mierdoso. Pero en plan de que van a ser muy específicos. Los más causas. Por ejemplo, en Pokémon lo que han hecho es solo lo han puesto en los combates y en algunos vídeos. Además, menuda mierda. Según he leído yo, baja mucho los FPS de... Si pones el 3D. Si pones el 3D, el juego va lentísimo. Y si lo tienes quitado, a veces también me pasa. Te baja a 6 FPS. Que está. O sea, que yo creo que la deberían de haberse esperado un poco más para sacarlo y haberlo optimizado. Mal hecho... Y mal optimizado. Pues según leí el otro día... Y luego me dices que por qué critico a Nintendo. Van a ampliar pero es que eso es de los pocos fallos que tiene. Bueno. Pero de todas formas, lo podrían haber hecho muchísimo mejor porque ya van bastante tiempo desde... En vez de hacer el blanco 1 y el blanco 2, deberían de haberse quedado sin el blanco 2 y ponerse a hacer directamente este. Bueno, ya está aquí. Dedicado totalmente. Ya está aquí en análisis de Pokémon. Sí. Siempre es la misma mierda. Pero bueno... Ya lo analizaré en el siguiente. Pero, Chau, ¿pero qué va a analizar? No. Dije el otro día, tío. Calla. El siguiente podcast ya te lo analizaré. Sí, es siempre lo mismo. Ya verás como te hay un tocho socio que hay millones de cosas para decir. Pues claro, si puedes, si tú haces un análisis... ¿De cualquier juego? ...del X o del rojo, va a decir lo mismo. No. Capturas Pokémon para conseguir medallas. No, porque han añadido muchísimas más cosas. A ver, yo creo que ya te lo explicaré. El otro día me bajé. No, pero no lo haga, pero digo que es que como si estuviera analizando. Empecé a probar. Me bajé el emulador de la DS. Que no es como estar analizando cualquier Pokémon. Y empiezan todos igual. De la Nintendo DS. Eres chico, chica. Eres chico, chica. Dime tu nombre. El cambio es que le han puesto 3D para los combates. Y tampoco. Porque te petaría la consola. Escucha, ¿has visto cómo se mueve? No es pero lo escucha, mismo, o sea, son 6. Y aparte de eso, que ahora la han puesto en, muchísimo en 3 de juego flipando porque habían sacado el tipo hada. Tipo hada para contrarrestar tipo dragón. No sé qué, qué novedad, gran novedad. ¿Qué mierda novedad es? No, novedad es que el tipo dragón era el que todo el mundo se cogía porque era el más fuerte y no nada tenía, más que tenía debilidad, justo. Hielo. Entonces le han puesto eso y ahora es más difícil ganar. Que ahí está la cosa, que lo que han hecho es equilibrar un poco. ¿Tiene debilidad de hielo? Yo creo nada más que tenía de vida hasta donde yo me acuerdo, nada más que voy a vender los propios dragones. Sí, y ahora ya no. Ahora tú a un tipo de dragón le haces un ataque de tipo dragón y no le... Pues yo le lanzaba una llamarada a Dragonite y lo limpiaba. Con mucho dragón. Porque claro, era rocoso tu personaje, entonces claro. Pero bueno, que quiero decir que es el mejor Pokémon para ti. Mejor que Oro, mejor que... Para mí, que Rubí. Yo, lo que estaban esperando todos los que conocen a Pokémon y ahora es lo que... Un buen punto de partida para los que quieran empezar a jugar a Pokémon. Bueno, yo me quedo con lo mismo que el Dragon Quest Joker Monster. Es una puta copia del Joker Monster. Dragon Quest Joker Monster. ¿Os suena? No, es lo mismo. No. Es lo yo mismo. He jugado y me lo he pasado. Sí, pero me suena. Es lo mismo. Pero no, es lo mismo. Bueno. No, es lo mismo. Es lo mismo, pero con Pokémon. Dejemos de hablar de mierda, por favor. Pero bueno, sí. Venga, espérate, no juega nada. O sea, Alberto. Solo ha jugado eso. Tu pro. Sí. Yo ya lo dije el otro. ¿Cuántos partidos has van a ser? Las 2 semanas iban a jugar y va a ser para pro. Es decir, que hemos de pasar de hablar de mierda a hablar de mierda con un balón. Mierda le va a dar mucho cuidado. Mierda con un balón, que el balón va solo. Es verdad, es verdad, no, verdad, que el balón va solo. Eso han descubierto vale, la física. El balón va a su bola. A ver, venga, vale. A ver, vamos a poner un ejemplo. A ver, los jugadores son Xbox, Steam y PlayStation. Y el balón es Nintendo. Sí, todos le queremos dar patadas, básicamente. Exactamente. Va a su puta bola y todo el mundo le da patadas. Antes de Pokémon hemos hecho un partidico, ¿no, Alberto? Ah, mira, eso. Que no lo habéis dicho lo que habéis jugado ni Sergio ni Sonsei. Me iba ganando 3-0, luego al final hemos sí, quedado 3-0. Yo estaba jugando al pro y iba ganando. Espera, déjame que lo explique. Me he traído el equipo para que viera aquí. Dani y aquí vienen aquí un poco el GTA, aunque no se ha visto muy bien. Y también por otra cosa. Y entonces ya pues le he dicho a Sergio si quería echarse un pro, que decía que me iba a ganar. No, le he metido 3-0, pero bueno, pero por lo menos he conseguido que jueguen al pro. Tanto es como son 6. Me equivocaba con los controles de FIFA. Si te he preguntado... Sí, eso claro. No me ha pasado a mí. No, pero después has dejado tu mando en la segunda parte contra él. Y tras. Bueno... Tócate las narices. Llevo 21 horas seguidas jugando a Pokémon, ahora me ponemos FIFA, no sé. Yo también estoy jugando a The Witcher. Dime tú qué se parece The Witcher 2 a pro, ¿no? ¿Por qué vengo y estoy hablando de... De Pokémon mierda, de mierda. Me vengo y esto se descontrola. Me voy y esto se descontrola. Y bueno, aparte de jugar a pro las 2 semanas... estuve jugando un poco a GTA V, que me quiero conseguir 100% por los easter eggs que hay y toda la historia que he movido. Que bueno, que si queréis mirar por internet y todo eso, hay un puñado de cosas para hacer. ¿Hay un easter egg en el que sale CJ? No. ¿Sí? ¿CJ está, no? Lo he visto. Spoiler, cabrón. No, hay un easter egg que va a tal hora del día. A tal al sitio. Barrio de Grove Street. No jodas. Y cuando vas por el puente, por el puente ese que bajas y a la izquierda tiene Grove Street. Sí. Que hay como un bar o algo así. Al bajar por ese puente a cierta hora del día, no sé cuándo es verás pasar a 3 personas con la bici. Y son las 3 personas... Eso sí lo he visto. Andrea, pero ¿no? Pero no es CJ. A ver, es como... A ver, sale el tío de la gorra, que es el que tenía la droga, sale el gordico de verde... Sí, lo he visto. Y un lo he tío... Aparecen en 3 Monty. En 3 bicicletas de... O sea, salen vestidos igual. Puede sí, que no pero no es, no es CJ. A ver, puede que no sea CJ, pero van los 3 vestidos sí, igual que en la primera misión. Hacen el mismo recorrido sí, que en sí, la vamos, primera misión. Sí, vamos. Un huevo de Pascua de toda la vida. Sí, lo he visto. Pero no es. No es CJ, evidentemente, pero hacen el cameo de CJ. Bueno, y easter egg, para que no lo sepan, que lo dijimos el otro día, hay muchísimos, hay millones. Y hay algunos muy interesantes. Luego también está una cosa en el monte, que bueno, hay una especie de conspiración. Puede ser que no haya conseguido resolverlo. ¿Saga un fantasma? Sí, la fantasma. Sí, también lo dijimos, pero como no viniste... El del Bigfoot. Porque no pude. Es como en el este, como en el Red Dead Redemption. ¿El qué? ¿No habéis visto? El este es de Bigfoot, si lo matas, sí. Te acerca al pavo Y hace como si fuese... No, pero eso, no, pero una misión. Es una misión. Es una misión, pero es que además, pero eso haciendo otra misión, te lo encuentras. Eso es por todas las leyendas... No, no puedes matarlo, es que pero... ese que dice, mátame, humano, no sé qué. Igual sí. Que en el Red Dead Redemption, y luego se quita la máscara y dice, ¿qué pasa? No puedo hacer dragones y mamorra en la vida real. A ver, es una misión, es una misión que puedes hacer con Franklin, que tienes que ir, tienes que ir a cazar al Bigfoot. Pero el easter egg, no es ese, el easter egg está en que cuando haces una misión, coges la francotiradora y lo puedes ver. Ve al Bigfoot. Pero vosotros habéis visto las leyendas urbanas de Bigfoot en sí, San Andrés. En sí, claro. Sí, mítica, ¿eh? La han hecho por eso. Mítica. Está claro. Había muchas. Yo lo he buscado ahí, ¿no? O sea, no. Yo, lo digo. Yo, aunque estamos aquí hablando de los juegos que hemos jugado y todo eso, buscáis interés porque vais a flipar. Y cuando completas el 100% del juego, todo. ¿Lo ha completado alguien? ¿El qué? El 100% del juego. Claro. Claro, tío. ¿De verdad? Sí. No es tan difícil. Claro, claro que es 100%, sí. Ver todas las cosas a lo mejor no. Ver todo no, porque, no. Por ejemplo, el jetpack todavía no se ha encontrado. Eso me refiero. Yo es que para mí 100% del juego entero, entero de se ha visto todo. Es decir, además, dijo Rockstar que no se iba a ver todo. Es decir, han cogido coleccionables, han pasado las misiones, las secundarias, coches, etc. Sí, sí, han llegado al juego al 100%, han visto lo que tenían que ver, pero no se puede seguir para otra cosa que hay en el juego. Que... Vale, vale. Historia. No, pero habrá secretos que tendrá que decir Rockstar. Aquí hay una cosa. ¿Sabes cómo se llama eso? ¿DLC? Correcto. Exactamente. Bueno, Alberto, ¿has jugado a comer? No, creo que no. Bueno. ¿Empecé nada? No, no le toca. No, tío, lo tiene abandonado. Yo tengo... Como no quieren jugar Left 4 Dead, lo tengo abandonado. Bueno, ya no, la... Oye, nosotros estuvimos jugando en la Fordía hace poco. Hacho, yo jugué a la Fordía, hijo de puta. No, no, no. Iba esperando a que Quiniela entrase para jugar para el Baldur's Gate. Mientras esperamos a Quiniela para jugar, algún juego nos paramos. Bueno, después de la crisis de ansiedad de Alberto, pasamos a Viciado Sano. Venga. Venga, yo esta semana he jugado poco porque más que nada he jugado los que le he echado bastante horas. No a mucho. Pues bueno, me he pasado el Hotline Miami, que me lo había pasado ya, pero esta vez me lo pasa en español. Para comprender la historia y tal, porque me la había pasado en inglés. ¿Hace o no su nombre de Viciado Sano? Claro, me lo he pasado tres veces en inglés, pues me lo he pasado en español. Ese ya no se te bugueó, ¿no? No, es que se me bugueó el de inglés, pero una vez conseguí ya desbuguearlo, pues me dije, pues me lo voy a pasar en español. Y la historia está bastante bien y es un poco conspiratoria, por los que se la hayan pasado aquí. O sea, tiene yo, la verdad, tiene yo. Es bastante conspiratoria, ¿eh? O sea, en plan... Sí. En plan queja al sistema y mierda así. Bueno, he estado jugando al Portal 2, en Steam, para hacerme todos los logros. Y también he jugado las cámaras de la comunidad. Espérate, como dato, si veis a Wesker por el line, por el grupo que tenemos nosotros, si lo veis mendigando, ¿quién quiere jugar conmigo al multijugador para conseguir todos los logros? ¡Qué pesadilla! No, pero ya salió Alberto. Tú no lo has vivido bien. Yo dije yo que se lo dijera a Alberto. Tú no lo has vivido bien. Estoy yo pasando de mi GTA 4. ¡Chau, los logros! ¡Chau, juego conmigo los logros! ¡Me deja vicia, hijo de puta! ¡Los logros! Bueno, cabe mencionar que los juegos que estás jugando la mayoría son míos. Que manda la beta de Family Sharing en Steam. Sí, a mí también. De compartir tu biblioteca y... Pues es que como buen mendigo de videojuegos, pues me lo ha pedido y... Va a ver, Coca-Cola. Pero sin que no puedo beber. Madre mía. ¿Otra vez con el hígado? Se no, marico. ¿Qué conduce, dice? Conduzco. Vamos, sigue. Venga, bueno, no, si bebéis no conduzcáis. Portal el dato, puedes seguir. Las cámaras de la comunidad del Portal son prácticamente una obra maestra. Porque hay gente que ha hecho las cámaras del 1. Sí. Y además, he jugado a una cámara de Medius, que es un chaval al que le dieron premios los de Valve, le dieron 4 o 5 premios, por hacer muy buenas cámaras. Y me pasé una que se llamaba Aperture Valentine, en la que el pavo había metido skins, o sea, le había cambiado todo. La red de emancipación, el que sepa lo que es una red de emancipación. Sí, todo el mundo sabe lo que es una red de emancipación. ¿Cómo se llama? Red de emancipación. ¿El pavo que lo hizo? No. Lo que te has pasado, la cámara. Aperture Valentine. ¿Tiene mi nombre? ¿Qué es? Adventure, no Alberto, ya está. Ah, vale, Aperture. No, es que es épico. Porque coges los propios diálogos del juego y los cambia de forma de que al principio parezca una boda. ¿Sabes? En plan, una boda con las torretas. O sea, tú y tu compañero ponéis en tal sitio y las torretas mirando. ¿Esa es la que me dijiste que me pasase? Sí. Joder, pues esta tarde me lo paso. Y Glado. Te lo iba a decir, era un Glado hablando encima sobre os vaya a casar, no sé qué, pero cogiendo diálogos del juego, cambiándolos de tal forma que parezca que dice eso. Y de repente dice, se ha cancelado la boda, no sé qué, se abre el panel de detrás y ahí empieza la cámara. Qué bueno. 2 horas de partida que me eché con un colega. Cámaras súper difíciles. ¿Sur? Ahora después lo pasamos. Es el triple difícil que el juego normal. Hostia. Yo no veo a vosotros pasándolo. Oye, socio, pero ¿con quién te crees que hablas? ¿Con quién te crees que hablas, socio? ¿Con quién te crees que hablas? Ya me contaré. Acaba de llamar mierdecilla. No hay cojones. No te acaba el portal. Hombre, a ver, hoy con la camiseta que lleva Dani, hoy mucho no puede hablar. A ver, yo no me acabo. Tiene explicación porque no me acabo el portal 2. Yo cuando lo examen. ¿Quién te va a levantar la mano que se va a pasar del show? ¿Qué pasa aquí? Todos los logros yo. Pues ya está. Llevo 4 horas. A ver, es que para es que el pavo se hace cámara muy difícil, ¿eh? Y hay que thinking with portal, tío. Si no piensas con portal en tu vida. Yo ahora mismo aquí veo portal, ¿eh? No, en serio, es muy chunga. Y además, ahora mismo me estoy pasando la Aperture Valentine Advanced Chambers. Tío. Cámaras que quitaron porque eran demasiado difíciles. Estamos mi amigo y yo en la primera y todavía no sabemos hacerla. O sea, es lo típico que entras, lo ves y dices, no comprendo nada. Ves tantas cosas que no puedes pensar. Tío, el Dark Soul del portal, ¿no? Bueno, si lo probáis, en el próximo podcast. Apuntado, en el próximo podcast me contáis cuánto habéis tardado. Vale, vale, vale. Se verá. Y bueno, tengo que probar las de un jugador del Mevius este, Mevius. Y está muy chula, es que le da muchísima vida al portal, las cámaras. Sí, pero si eso como todo juego de PC, siempre la comunidad apoya mucho la creación del juego. Sí, y más si es de Valve. Hombre, por supuesto. Steamwork es maravilloso. Es su puta madre, ya ves. Y además en el Left 4 Dead también. Estuve probando todos el los mods a un toque de un clic. Y sí, no sí. Hay que inventarse la cabeza. Estuve probando los mods del Left 4 Dead. Buah, las skins y todo. Sí, y tampoco hay que flashear. Tienes que jugar a la campaña Barcelona. Barcelona, la vida. La de jamón. Qué panzarri con el jamón, tío. Barcelona está muy bien hecho. Es muy grande. Lo que pasa es que no me la quiero pasar solo. Eso es que el Left 4 Dead es un día jugamos los cuatro, si yo lo he dicho. Ya lo habéis pasado. Es que me lo tengo que comprar el juego para poder jugar con vosotros. Porque si no, si lo juego yo no. Yo solo digo una cosa. Se puede regalar juegos. Viene Halloween. Claro, claro. Tú puedes comprarlo como regalo. No, pero quieres decir si ya lo tienes tú propio. Sí, sí. Sí, también. Pero yo puedo comprarlo en Halloween. Las ofertas de Steam de Halloween. Viene Halloween. El año pasado salió por 3 euros que fue cuando lo compré yo. Se puede, se lo puedo. Tenemos un especial de Halloween de Survival Horror. Eso me refiero. Aquí queda escrito. Sí. Pero de todas maneras, el año pasado Steam, la oferta de Halloween salió. El Screen Floor. El Left 4 Dead 2. El Left 4 Dead original, si eres muchos juegos de zombies de temática de miedo, por 2-3 euros, el más caro creo que valía 6. Lo esperaré. Bueno, también tú a disfrutar. Ese juego está cada 2x3, que no te sí, lo compro. Sí, Valve, pero me refiero a la que viene cercano. Ahora estoy viendo The Walking Dead, me apetece jugar. Bueno, también no hemos acabado Samuman, Kiniela y yo el DLC del Trine 2. ¿Cierto? Gran juego. Juegazo. A mí me encantó. Si no, maravilloso sea artísticamente. Y risa. Risa asegurada. Por toda la caja. Si puede hacer cada locura con el juego, que flipas. Hostia, la nave espacial, tío. La nave espacial. Poníamos una tabla y otra tabla. Poníamos dos tablas. Una caja a cada lado. Nos subíamos encima y hacíamos una caja detrás y otra caja delante. Y entonces. Lo magnetizaba, y se quedaba pegado. Claro, se quedaban pegados. Y con el panel de debajo, o sea, porque habíamos puesto dos paneles, con el de debajo me dejaba cogerlo, yo estando encima. Y entonces lo cogí y nos poníamos ahí como si fuese una nave espacial por el mapa. Qué bueno cuando le tira flecha explosiva. Si lo podéis ver en YouTube, que hemos subido un gameplay de nosotros tres jugando. Denigrante. Bueno, también he estado jugando al Titan Quest, que lo pusieron de oferta en Steam. Sí, efectivamente. Estuvimos jugando un ratito. Al Baldur's Gate. Qué bueno, hostia. Es un juego hardcore. Es el Dark Souls de la época, tío. El Dark Souls de la época. Las cosas como son. Es chungo de cojones. Está entretenido, pero es chungo. ¿A qué jugáis, tío? Chungo, clásico. A lo que sale de oferta, ¿no, tío? Eso es un juego. El Tito Gay no elige los juegos. Él dice, compra. Y digo, toma. Claro, te sale la oferta semana. Baldur's Gate, 3,5 euros. Tampoco juegan cooperativo. Venga, vamos a pillarlo. Sí, pero yo que nos costó ponerlo, me cago en Dios tu puto router. Que luego estés flipando con los gráficos de PC y juegas a puta mierda que no tiene gráficos de mierda. Oye. Se ve mejor. Las ventajas del PC, lo mismo puedes jugar a uno que tiene un día que un juego que tiene de años. Retrocompatibilidad. De hecho, se ve mejor Baldur's Gate que el Pokémon. Cuando yo llegue aquí con mi Final Fantasy XV y te lo ponga en la cara, verás. Y cuando saque la edición PC, porque se está viendo anunciado por ahí, te diré, toma, cerdo, ¿qué te ha costado? 50, toma, mira, 30. Con el Deadly Pasu. ¿Eso el qué? Es con Final Fantasy. El 7 salió en Steam, oficial de Squaresoft. Van a sacar todos los... Bueno, todos. Están sacando, ahora van a sacar 4 y el 6. Para Android. Bueno, yo ya he terminado. ¿Ya has terminado? ¿Le toca a señor Quiniela? No. Te has hecho presentador aquí, ¿eh? Sí, te has cambiado de sitio. Bueno, pues yo he estado jugando al Dead Island Riptide. Me salió de... Bueno, un fin de semana esto gratis para Steam. Y bueno, como no lo vi muy largo, me propuse pasármelo entero. Cosa que he hecho... Que he hecho bastante bien, porque me lo he pasado, me sobró tiempo. Entonces me puse con el hermano Alberto, Jorge se llama. Y nos lo pasamos juntos y... Sí, otro vice de categoría, porque ¿no? Tú me abandonaste, que eres un hijo... Acho, a mí no me gusta el juego, te lo dije. No me gustó, me lo quité. Lo pasé entero con él. Y pues eso es más de lo mismo, no nos engañemos. Lo mismo, pero en otros lugares, pero mucho peor. En primer juego tenía sitios más originales. Y es que le han copiado todo. Es un copy-paste descarado. Sí, han cambiado cuatro cosas. Los atributos del personaje son los mismos. Pues es que... Conserva el nivel que tenía en el Dead Island 1. Por ejemplo, yo estaba en el nivel 42 y empecé Dead Island Rifted con el nivel 42. ¿Pero es la continuación del 1? Sí, continuación directa. ¿Los personajes y tú también? Con los personajes igual. O sea, tú te eliges tu mismo personaje portado y al mismo nivel y tú. Y claro, tienen las mismas características, es que no han cambiado ni eso. Todo igual. ¿Merece la pena? Si lo juegan cooperativo, pues sí. O sea, yo lo veo entretenido. Pero al precio que estaba y viendo que estaba gratuito, digo, pues si me lo puedo terminar este fin de semana, no lo tengo que comprar. Y eso dice. Y ya está. La verdad es que no es muy largo, no sé si fue 15 horas. Y poco más, es que es más de lo mismo del otro juego, no tiene mucho misterio. Yo lo tengo ahí, que hasta que no me lo mueva en ordenador... Bueno, sí. Que el mío no me lo mueve, que me lo regalaste tú. Pero la verdad es que le eché bastante horas primero, sobre todo, es que esos juegos son para jugarlo en cooperativo, si no te aburren. Y bueno, ya también, aparte del Trine 2, Baldur's Gate y todo esto que hemos ido comentando, también me he pasado por fin Crysis 2. Decís que se me ha hecho muy pesado al final. No tenía ganas de pasármelo, pero por mis cojones, por haberme gastado dinero, me lo consigo pasar. Se me ha hecho muy largo. Algunas veces pasa. Que no entiendo lo que haces. Empiezas un juego, le echas una semana y luego a los 2 o 3 meses lo retomas. Eso también me pasa a mí. Le cojo asco al juego porque, hostia, al final luego te no me suele pasar, pero... Si no te gusta, no lo retomas. A mí sí me ha pasado más de una vez. Pero es que, no sé, lo veo ahí en la biblioteca y digo, es que lo tengo a mí. Queda feo, ¿no? Y no lo pasa tengo instalado, no me tengo que esperar ni nada. Pero hay algunos que sí, que son una puta mierda, es que no lo puedes. Pero es que Crysis 2, a ver, gráficamente es bueno, el control también. Lo que pasa es que es muy repetitivo, su historia tampoco es que acompañe mucho, porque no eso. Pues simplemente ponerte a lo Call of Duty, a disparar y a seguir pantalla, sí. No tiene más. Y entonces, pues, es cuestión de ponerse un rato y jugarlo, pero... Que no sé, me aburre. Y bueno, aparte de eso, pues, esta semana poco más, estas dos semanas. Me he pasado a juegos, aunque parezca poco, no está mal. Bueno, me toca a mí ya. Sí, te quedas tú, ¿no? Sí, quedo yo. Pues yo he viciado al Brutal Legend, que ya me lo pasé en su momento. Pero me lo he vuelto a pasar, a mí me encantó el juego. Lo he probado al cooperativo, pero no había gente. Entonces... que me he jugado Don't Starve, que pues me puse la traducción esa que dijiste en español. Lo estuve viciando, Dota 2 por supuesto, que está mucho mejor optimizada para tu último parche, tengo que admitirlo. Y que más, Baldur's Gate, Trinidad, nada, lo que hemos dicho, y me puse a viciar a GTA 4, que estuve viciando insanamente. Que hasta Esquinito me estaba dando por culo con el, deja de viciar, está. Hombre, si de repente tenía 0 horas y al día siguiente ya tenías 20, pues... Yo, un viciado de esos buenos, fin de semana he pillado sin tener que estudiar. Echa cuenta. El problema fue que empecé la universidad y ya pues se me ha cortado el grifo y no puedo viciar. También probé... Pues viciar, pues bien que estás todas las noches dando el coñazo para viciar. Pues socio, porque para la noche el único hueco que tengo libre. Pues viciar GTA 4. No, porque entonces te pones a jugar algo y empiezas a jugar el cooperativo, tal. Empieza a llorar y no me dejas. No, tío. ¿Qué me pasó con el Deus Ex? Que te tenía todos los días enfadado. Cuando yo me estaba pasando el Deus Ex, tú querías que jugase más sin row. Y todo el día, es que no. Pues al final te lo pasaste tú solo, cochino, ni me esperaste ni nada. ¿A cuál? Y yo sin row ya lo tenía pasado. ¿Sin row 3? Claro. Me lo pasé contigo a mí, ¿eh? Pero que yo lo tenía pasado. O sea, a mí me dio igual pasármelo contigo que no. Es como vos, de la que te has pasado 3 o 4 veces. Y lo tenemos a medio todavía, ¿eh? ¿Mm? Lo tenemos todavía a medio. El Borderlands me lo he pasado a PC en Xbox y estoy con... Empecé con Samuma. Claro, pasa que lo dejamos ahí abandonado. Y nada, básicamente, es que esta semana he jugado poco, la verdad. No está muy enganchado. Bueno, empecé FES. Y me volví a trancar, no me empecé. Decía ratillo, a mí me gustaban los puzzles y tal. Está muy curioso, pero... Como tampoco te explica bien el juego, ¿por dónde tienes que ir? No sé, ¿a ti te ha pasado guinito? No me llamo mi atención sí, el juego. Sí, en FES muchas veces te lías mucho porque, joder, es muy laberíntico el juego. Sí, eso es que como tampoco tiene una guía, ni un vaporaje, ni un recordatorio, ya hay veces que no sabes por dónde ir. Sí, tienes la guía, tienes el mapa. Ese gigante que te va poniendo... Pero no. Bueno, sí, no. Es que, a ver, el mapa, wow, es muy fácil ver el mapa, pero luego tienes que llegar. Claro, eso es. Es que es un coñazo, pero eso gordo. Yo por eso cuando lo empecé lo dejé y dije... Yo estoy aquí en la otra punta y ahora para volver al otro lado, digo... Ni pelota, ni está Cristiano Ronaldo. No, a mí tampoco... No, no me engañé. Ahora lo hablaremos en el análisis. Pero a mí Fez, en ese punto me ha jodido bastante de ir a un sitio de que no te la teletransporte. Claro. Que bien lo arregla en un sitio central, ¿no? En el que te puedes teletransportar. Sí, tienes como un punto central, pero de todas maneras a mí no me... No sé lo que digo, que me perdí. ¿Que queréis que os den el juego masticado? No, claro. Vamos a ver, masticado no, eso, tío. Pero si tú llegas y te dices, tienes que hacer esto, va. ¿Y ahora qué? Si no me da indicación, hace otra cosa. No, pero como en Dark Souls, por ejemplo, que al final te dan para teletransportarte... Hombre, no, es que tú te, que tú te puedes teletransportar, ¿eh? Tú te puedes teletransportar, ¿eh? Hay puertas de teletransporte en casi todos los mundos. Eso sí, tú te metes por esa puerta y no te dicen, esta puerta te lleva a tal sitio, te tienes que acordar. Claro, claro, no, no, si eso a mí me da igual. La cuestión es que, es lo que te he explicado antes, pues, que es por donde me queda trancado. Dime tú, con un jugador como yo, ¿qué tal? ¿Para dónde voy? Investiga, tío. Investiga, sí, porque si te hacen dos cosas y luego te tienes que ir a una tercera, tú que hostia sabes. Pues empieza a darle. Si yo lo que hacía era decir, es que si me meto por esta puerta hay 50 ramas, pero es que por esta otra también hay 50 ramas, pues yo me meto por una. Que Samumán también hay que echarle de comer aparte, para sus cosas. Si tienes que darte la vuelta, te das la vuelta y te echas por la otra. Tío, si lo bueno es inventar todos los caminos, investigarlo. El problema que tengo yo es que eso de ponerme a dar vueltas con un cabrón... No me gusta, tío. Ya me pasa, yo creo que en Metal Gear Solid te vas a tener que dar vueltas. En Dark Souls te haré como un cabrón. Sí, ya lo están de hecho, haciendo con los Final Fantasy. Antes eran todo abierto y mira el 13. Ahora mira, te ponen un camino recto y a veces giras. Es que los gamers de ahora están tomando... El viernes llegué a las 3 de la mañana, más borracho que las cubas, y me puse a jugar Dark Souls. Como pude. Sí, sí, no, mira, sí. Es decir, si ya me cuesta el juego, por si imagínate trompa. No aguanté, no. ¿Tú vives trompa siempre? Casi, casi. Menos... Soler, soler. Y hoy no bebes. No, no puedo, cojo el coche. Yo antes prefería los juegos más abiertos, pero últimamente prefiero que sean un poco más lineales que me cuente una mejor historia. A mí me gusta. Que al final lo que me queda. A mí me gustan abiertos, lo que pasa es que cerrados por lo menos tengo una guía. ¿Historia? ¿Como cuál? Por ejemplo, The Witcher 2 no es tan abierto como puede ser Kingdom Hearts, Malú no. Y tal, pero te cuenta bastante mejor historia. Pero, es que no pasa con The Witcher 1. El juego es lineal y te costaba seguir la historia. Pasa pieza a Infinity, hostia. Ya, regálamelo, eso, tío. ¿Has visto el DLC nuevo, tío? La polla. Qué bueno, socio. ¿Habéis visto los primeros minutos del nuevo DLC? Sí. La polla. Ahí con la tía esa que dice, hostia, es Elizabeth. Ah, no es Elizabeth. Oyente, acepto el DLC del regalo en Steam. Digo, yo acepto el DLC y el juego, fijaos. Yo acepto un regalo para verlo. ¿Mucho? ¿Vale mucho? No, ¿cómo? Estuvo hace poco a 17 euros, ¿no? El otro, DLC. Ah, ¿el DLC dice? Es que estamos hablando del nuevo. Ah, el DLC no, yo digo juego. El DLC costará 5 euros, no costará más. Es que es la polla, tío, cuando sales por la puerta y de repente ves Rapture. Y los carteles de Andrew Ryan, tío. Calla, calla. Dios, qué bueno. Bueno. La Little Sister. Hostia, qué grande. Ahí dos en línea. Cuando está la Little Sister en fila y dice el tío, ¿qué le ha pasado a esta niña? Y está la instructora de la Little Sister ahí enseñándole a recoger a Dan. Y calla, que me da para abajo. Calla, coño, bueno, me pongo aquí. A mí deja ya de tocaros la polla, ¿no? Pues venga. Sí. Bueno, y... ¿Esto tú has pensado lo que pensaba, Alberto? Hacho que no, tío. Entonces, ¿cómo lo vas a entender? No lo entiendes. No puedes entenderlo. Pásatelo, pásatelo. Diría... Lo fliparás. Cuando pasa la Lisa ahí diciendo, pobre niña, y la instructora diciéndole, calla, verde, bueno, rojo, malo. Y tú, vale ya. El Bioshock 3 no se supone que... ¿Qué? ¿No es Bioshock 3? Javi, cuando bueno, juegues, lo sabrás. No, hasta que no lo sé, hasta que no juegues no lo puedes saber. Yo pregunté, ¿eso no está ambientado en 1912 o algo así? Pero pueden haber muchas cosas. Tú tienes que jugarlo. Cuando mi madre y mi padre me metieron en ese avión... ¡Tú cállate, coño! Para ver a mis tíos de Inglaterra. Se lo sabe, el cabrón. Es el principio de eso, sí. ¿No te acuerdas? Cuando está con el cigarrillo y con la, con la foto. Cuando mi padre, cuando hostia, mi madre bueno. Y mi padre. Y luego ya cae directamente al agua, todo en llamas. El faro. Bueno. Qué bueno es. Creo esa que cena, no estamos andando mucho por la ¡Ah, cama, no! ¡Big Daddy! Ella. Bueno, se ha mumado. Sí, básicamente eso es lo que hemos viciado. ¿Algo más que decir? No. Yo quería recomendar una serie de anime. A ver, si venga. ¿Pero qué es la esa que la habéis visto toda, la de Sword Art Online? Es un... empieza... Viene con un año de retraso. Exactamente. Empieza muy bien. Pero aquí no hemos hablado de ella y... Versa sobre los videojuegos. Y ya han sacado una nueva también, que es Log Horizon. Sí, pero es un tostón con un pijo. Es como al final de Sword Art Online, que es una mierda. Pues está al principio igual. Y bien, pues si no hay nada más que comentar, pues vamos a pasar a las noticias. Se confirma Enslaved Premium Edition para PlayStation 3 y PC. Las Steam Machines soportarán tarjetas gráficas de Nvidia, AMD e Intel. Ken Levine, diseñador de Bioshock, explicó que cada vez que alguien hace porno de Elizabeth es como encontrarte una foto de tu hija. Cada vez que me encuentro con algo de eso, muero un poco, afirmó. Los creadores de Amnesia presentan Soma, su nuevo título de terror. Después de unos días mostrando vídeos con personajes reales y enigmáticos mensajes, presentan Soma. Aseguran que, con diferencia, es el proyecto más ambicioso y apasionante en el que se han embarcado. La PETA, la protectora de animales, atenta contra el nuevo juego de Pokémon, criticando el maltrato animal en los juegos de Nintendo. Deus Ex Universe para la Next Gen. David Amfossi afirma: me encanta poder confirmar que ya estamos en producción de Deus Ex Universe con un nuevo juego para PC y consolas de nueva generación. Tras un periodo de esplendor en las plataformas, Rayman pasó al olvido después de Rayman 3, sacando mediocre juego de la subsaga Rayman Rabbids Rabbids. Legends ha tenido un retraso con bastante controversia, porque iba a ser exclusivo de Wii U, pero gracias a eso ahora podemos disfrutarlo en casi todas las plataformas: PS3, Xbox 360, Wii U, PC y PS Vita. Rayman siempre ha tenido un papel secundario en el género plataformero, pero no podemos obviar que al hablar de las plataformas siempre nos vendrá a la cabeza Mario o Sonic, pero eso, señores, va a cambiar a partir de hoy. Tras salvar el claro de los sueños en Rayman Origins, Rayman y compañía descansan como deben, pero como siempre pasa, los malos vuelven y ya tenemos excusa suficiente para volver a salvar el mundo. Rayman Legends dispone de 6 mundos totalmente distintos, con 8 niveles cada uno. Nada repetitivo entre ellos. Si a esto sumamos que en cada nivel hay que rescatar a los diminutos, conseguir más de 600 looms en cada nivel y encima después se desbloquean casi todas las pantallas que habían en Rayman Origins, hablamos de un juego muy, muy largo. A mí me ha llegado a durar unas 20 y pico horas hacerlo... Espera, cuando has dicho lo de que se desbloquean las pantallas del Origins, ¿es que puedes jugar al anterior? Sí, bueno, tienen los mismos niveles del Origins, casi todos. Sí, bueno, sí. Que si hubiese comprado Origins, sí, se estará ganando en Dios. Ah, bueno. No, no entiendo por qué. No, te compras la Legend y te dan Origins también. No te dan Origins entero, es simplemente que están esos niveles también para desbloquearlo. Pero no, sí. no tiene la historia. Bueno, sí, que si la historia aquí, tampoco es lo de Origins. Me imagino. Aquí en tu casa jugando, ¿de acuerdo? Bien, aunque todo dependerá de nuestro afán por salvar a estos diminutos seres y conseguirlo todo, si aún así te parece poco, la cosa no acaba aquí. Irán saliendo niveles de desafío extra que de verdad algunos son un auténtico reto. Ahora el mapa lo tenemos mucho mejor estructurado. Fuera el lioso mapa del Origins, ahora en Rayman Legends nos brindan unos niveles representados en forma de cuadros, así, bueno, similar a Super Mario 64, acompañado de algún que otro hueco... Perdón, algún huevo de Pascua en diferentes niveles. Espera, Kini, un momento. ¿Cuántos niveles tiene el juego, más o menos? El juego, pues... 8x6, pues 48 y creo que de Origins... Me refiero en total. Es que no lo sé, de memoria. Creo que son en Origins son unos 20 o 30 más. O, O 40 quizás. Es que no lo sé, pero anda sobradísimo. En el apartado jugable tenemos lo mismo que en el anterior, pero con muchas novedades en el entorno que nos rodea. Una de ellas es, por ejemplo, Murphy, un personaje creado para la pantalla táctil de Wii U, que en las demás plataformas se ve implantado de una forma un poco forzada, ya que haremos su movimiento simplemente con un botón, y no es muy satisfactorio de esa forma, que digamos. El desarrollo de los mundos es común, ¿no? Al final de ellos tenemos el típico jefe final y después un gran regalo, lo que es el nivel musical. La dificultad ha bajado con respecto a su antecesor. Aquí tenemos vidas infinitas, pero este tiene una mejor dificultad escalonada, ¿no? Sobre todo en los cuadros, al principio nos va en principio y al final, nos va poniendo el nivel de dificultad de cada pantalla, clasificándola pues, del 1 al 5. Si bien están las cosas que puedes hacer tú solo, también tenemos lo que es la parte multijugador, ¿no? Para empezar, el juego cooperativo para 4 en local, 5 en Wii U, gracias al tablet que tiene, ¿no? Lo malo, bueno, como decía, es que en local y no tiene cooperativo online. Es una pena porque en Rayman Origins era igual y aquí no lo han implantado. Un detalle a recalcar es que el juego en cooperativo nos va a hacer morir muchas veces. El juego nos pide muchas veces una gran precisión, ¿no? En muchos niveles. Y entonces eso va a hacer que jugando para 4 jugadores no van a poder todos ir igual. Así que normalmente el más rápido va a ser el que sobreviva. Tenemos también un minijuego llamado Kung Fut, ¿no? Un juego de palabras con Kung Fu y fútbol. Un poco raro, ¿no? En el que consiste en jugar con tus colegas, ¿no? En local. Marcar goles a hostias limpias, ¿no? De un lado a otro de la pantalla. Sí, como el pro, vamos. Pero mucho más divertido, eso sí. Bueno, en el apartado online pues tendremos marcadores, retos diarios, retos semanales, pues bueno, que le dan un toque pues, de variedad, ¿no? Al día a día y echarte unos piques con los colegas que tiene el Rayman Origins. ¿Qué decide su gráfico aparte de que es una puta obra de arte? El motor de este juego es increíble. La gente de Ubisoft Montpellier lo ha vuelto a hacer. Son los creadores de Rayman 2, Beyond Good and Evil, Rayman Origins, Zombie U. Lo de más calidad de Ubisoft, prácticamente. El motor gráfico UbiArt luce de manera brutal. Más de una vez nos dejarán con la boca abierta. Escenarios preciosos con todo lujo de detalle. Además, luego tenemos que en cada mundo explotan cada tema. Por ejemplo, tenemos el de México, que es original a más no poder. La mejor versión es sin duda la de Wii U, con su controlador táctil, que sin duda, junto a la versión de PC, dan los 1080p nativos. Algo que se nota bastante, según he visto en comparativa, con PS3 y Xbox 360, que en nativo va a 720p, ¿no? aunque después lo se ha rescalado. Con la música directamente es que me tengo que quitar el sombrero. Toda la banda sonora es muy pegadiza y además tenemos las obras de arte que son los niveles musicales. Estaremos escuchando canciones como Black Betty de Ram Jam, Woohoo, que sale en Kill Bill, ¿no? O, por ejemplo, Edge of the Tiger. Edge of the Tiger. Oh. Edge of the Tiger. La de Rocky, vamos, para que todo el mundo la sepa. Sí. Los niveles también están con su música de manera increíble y te sumergen en el nivel perfectamente. Rayman Legend, en definitiva, es un juego imprescindible para cualquier fan de las plataformas. Rebosa carisma y diversión por los 4 costados. Su grandioso nivel artístico, sumado a su pedazo de banda sonora y su jugabilidad, lo hacen señores en una obra de arte en movimiento. Una pregunta. El control. He terminado antes de. Pero sí, venga. ¿El control está hecho para mando o se puede jugar perfectamente con teclado? Yo lo he jugado con mando. Pero con teclado. Yo creo que eso necesita mucha precisión, lo tienes que jugar con mando. Será por lo que has explicado con la precisión, porque Super Meat Boy. Sí, sí. Que tiene que ser o salta o te revienta. Seguro, seguro. A lo mejor, pero no sé. Yo con teclado lo veo chungo, chungo. Ayer estábamos hablando en line de juegos perfectos, juegos no perfectos. ¿No me da juego perfecto? Para mí, si, por ejemplo, de plataformas en 2D, ahora mismo sí. Yo lo veo el juego perfecto. Es que es de lo único que hay. Es más, que no sea indie. No, tenemos mucho, sobre todo en Wii. Super Mario Bros. Donkey Kong Returns. Me estoy viendo general. En general. Es mucho indie también, 2D. Que no sea indie, estoy diciendo. Ah, venga. Nacho, escúchame cuando hablo, tío. Venga, dime. No, que así que no sea indie, que no sea de Nintendo, es lo único más o menos que hay así de plataformas. Sí, en PC, por ejemplo, sí. Y bueno. Por eso ahora mismo está lo mejor de lo mejor. Sí. Bueno. Después de estos comentarios, pues... Nada más que añadir ninguno. No, la verdad es que el Rayman está lo mismo. Siempre está ya visto. Tampoco es algo que... Pero si tú juegas a Dota 2 tortillas. Tu socio. Eso sí que está visto. Es mejor. Bueno, en fin. Pues pasemos al análisis... A la sección hipster, que nos analizará Fez. Originalidad. A la hora de tener en cuenta un análisis de este juego, los que lo hayamos jugado sabremos que no estamos de cara con un simple juego, sino que estamos ante un análisis sobre la originalidad misma. Este es un juego que se salta los límites entre lo visual y lo perceptible y que te hace jugar con el ojo humano y contigo mismo. Una jugabilidad estupenda que hacen que cuanto más avances, más quieras seguir disfrutando de lo que ves y quieras aprender más sobre las distintas formas de jugarlo y de completarlo. Todo acompañado de una magnífica, y recalco magnífica, banda sonora estupenda en todo momento. Ya sea en un mundo normal y corriente, en un puzzle o estemos profundizando en la historia principal. El posible fallo puede que sea que la historia carece de hilo argumental o de una simple linealidad que nos mantenga pegados a nuestros controles. Así que si el control y el propio gameplay no se apoderan de ti, este no es tu juego, pero os puedo asegurar que si se apodera de vosotros, os enamoraréis. Y cuando acabéis el juego, encontraréis originalidad. Mi nota media para Fez es un 9 elevado al cubo. Y para los que tengáis interés, después de haberos leído esto, os voy a hablar un poco de qué va el juego. Parece que no has comentado aquí una novela erótica. Me has puesto palote. Vamos, te has puesto malo tú solo. Yo es que me pongo palote pensando en Fez, tío. Si tú te acuerdas que estás tan enamorada de que si come... ¡El Gómez! Dando un por culo. El bichico, ese blanco. Bueno, empiezo. Es que una monería el tío. Yo te iba a vestir de Gómez para la feria. Sí, pasando el manga me iba a vestir de Gómez, sí. Me he hecho una caja de cartón. No es friki, lo dices. Bueno, en Fez, tú eres Gómez. Eres una especie de monigote que vive en un mundo 2D. Y sí, eso, vive en un mundo 2D como si fuese un poblado en 2D. Y por circunstancias, el mundo se ve en peligro. Y una persona del pueblo... te lleva a tal sitio en el que adquieres los poderes de, en ese mundo 2D, percibir una tercera dimensión. Con lo cual consigues, con ayuda de esa tercera dimensión, puedes salir del pueblo y lo que tienes que hacer es salvar el mundo, por así decirlo. Salvar el hexaedro, que es como lo que mantiene la consistencia del mundo, y ayudándote de la visión 3D, pues vas cambiando... el mundo para poder llegar y pasarte los puzzles y todo eso. ¿Los gráficos son siempre en 2D? En 2D y tú vas girando y ves como... Como si fuera un cubo, que tú lo vas girando las caras. Sí. Claro, siempre en 2D. Aunque no. ¿Habéis jugado a Paper Mario? Sí, exactamente. ¿Habéis jugado a Paper Mario alguno? Sí, yo. Pues es lo mismo, sí. Tú ya jugas al Fez. Es lo mismo, simplemente que en vez de ser un camino súper recto para adelante, pues un cuadrado. Tú ponte un cubo en frente y le vas girando. Pues eso es lo que más bien. Sí, eso. Es que es mágico. O sea seguro. Es una maravilla. Vas jugando con las plataformas. Sí, es que bien. Es mágico. Tienes que darle mucho al coco. Porque a veces que la distancia, desde una perspectiva, desde un lado del cubo, no llega ni de fly, pero girándolo así. Claro. Y a lo mejor que no llega exactamente donde tú querías, pero llega donde se te mejor. Parece así una chorrada, pero tú ves el juego y dices tú... Es impresionante. Esto de poder girarlo está guapo. Por ejemplo, al principio en el prólogo no tienes el poder, y cuando te dan el poder de verlo todo en 3D, tío, es mágico. Bueno. Ya lo dijo, se le abrieron los ojos. Es que se te abrió. Dijo exactamente, ponme música. Como en el podcast peteros, ponme aquí música épica. Ponme música divina. La desarrolladora es Polytron. Sí, bueno. Y la distribuye, pues Microsoft Studios la ha distribuido y luego Trapdoor. Salió en Xbox, llegó a salir. Sí, sí, es donde primero salió, claro. Claro, y luego lo sacaron en Steam. Y bueno, el vamos a hablar del pavo que lo hizo. Bueno. Phil Fish. El pavo. Su nombre es más largo, pero yo le he puesto el cortico. El desarrollador. ¿Te has visto la película? No la he visto. Joder, es que debería verla. Es que quiero verla, tío. Mírala. Me tengo que poner. Es más, tienes mi perfil con mi juego. Está ahí la película. Sí. Indie The Movie, sí, está en Steam. Búscala, yo quiero verla. Esta noche me la veo. Busca el título. Del juego, lleva subtítulos de Steam. Del subnormal. Hablarme del juego, venga, yo os comento a ver, todo lo que tú tienes que ir por los mundos, por distintos mundos, atravesando portales. Sí. Y consiguiendo cubos. No, a ver, los portales es para. Los portales son, simplemente sirven sí, para. Sí, sí, para ir a otro mundo. A otra zona. Sí, pero puede ir perfectamente sin el portal. ¿Son zonas o mundos? Son mundos divididos en zonas. Portales los desbloqueas cuando vuelves. Claro, cuando te cuando llega al final. Bueno, sí, no, yo me refería a las puertas, esas que hay para pasar. Ah, esas son. Sí, esas son las puertas. Entonces, tú tienes que ir yendo de puerta en puerta y tienes que conseguir los cubos que hay en cada zona. Sí. Vale. Y tú puedes... tienes que pasar por todas las zonas para conseguir todos los cubos, para pasarte el juego, ¿o no es obligatorio? No. A ver, es un poco... A ver. La historia principal para no. Pasarte el juego... Eso. Si tú quieres pasarte el juego, tú tienes que ir... Tú tienes que conseguir todos los cubos no. que hay. A ver, es que esto es más rebuscado de lo que parece. Si consigues los 32 cubos... A ver, son 64. 32 cubos y 32 cubos. ¿Tienes que conseguir los 64? Según... A ver. No, para pasarte el juego. Para pasarte sin el logro juego, ni capullo tuyo. Para pasarte el juego son 32. ¿Cuántos cubos hay? 64. 64, tú tienes que conseguir 32. O sea, que puedes saltarte 32 el mundo. Para pasarte, o sea, puedes saltarte los mundos y dejarte el mundo sin vale, investigar. Ya está, solo era eso. Pero es que si te haces los 64 cubos hay otro final. Ya, me imagino. Que es el final bueno. Que hay como, si te acaba el juego te dan el 100% y luego te puedes hacer el 209,6% que es cuando tienes todos los cubos. ¿9,6 de qué? 206,9... El o sea, 209,6. Por eso, y el 9,6 ese... El pavo del juego, que vale. Le dan venazo, déjalo. Vale. Si él quiere. Y bueno, ¿alguna más pregunta del juego? Ya veo que no. Yo quiero recordar la pataleta que se pilló por Twitter, el pescado ese. Se la tengo aquí apuntado. Fish, bueno, sí. Porque cuando le dijeron que iba a anunciar Fez 2, que iba a sacar Fez 2, se metieron con el por Twitter, yo no sé qué le dijeron. Entonces empezó el payo a llorar y dijo, pues yo no lo hago. Un pique de niño pequeño. Sí. Además, de verdad. Con un pavo de... Si lo tenía que apuntar. De 12 años, ¿no? No, con uno de Game Trailers. De Game Trailer, una página de internet. Tengo aquí el nombre. Aquí, Marcus Beer. Es decir, Marco Cerveza. ¿Qué le dijo? ¿Lo tiene? Parece ser que tenían ya una pelea anterior. O sea, que estaba como enfadado con cómo hablaron de su juego o algo sí. así. Y entonces se ve que le diría cualquier tontería y diría, oye, pues, ya no te lo saco para dar el gusto. Pues de sí, ya tenía muchas de esas. En Steam, por ejemplo, antes de que saliera en PC, pues en PC soy unos cochinos. Sí. No sé. Unos nerds o algo así, unos gilipollas. Lo gilipollas. Vamos. Que no iba a salir, lo habéis comprado. Estás primero en reserva, no sé qué. Me cago en vale, tu puta vale, madre. No sé cuánto y tendría que estar al doble de precio, no sé qué. Mira, yo me acuerdo cuando vi el juego dije, con los gilipollas vamos. Que este tío es carne de bundle, efectivamente. Primer bundle que salió el juego, primer bundle que compré. Y cuando salió el juego y vio todas las ventas que vendió, no sé, dos o tres veces más que en Xbox, se flipó vivo. Ahí se cayó la puta boca. Sí, ya. A ver si el pavo, joder, es que tiene... Para hacer juegos, yo creo que si se pusiese a hacer juegos más... Es que tardó mucho también. Estaba en el 2007. Estaba él solo. Sí, por o sea, ahí. Es que tuvo una pelea con el compañero. 5 años tardan en hacerlo. Tuvo una pelea con el compañero, tío. Pero es que ya el compañero lo entiendo. Trabajar con un gilipollas de esa categoría tiene que ser muy jodido. El juego ha sido remodelado gráficamente 3 veces, entero. Claro. Sí, porque... Tú mira cómo es. Porque conforme iba aprendiendo a hacer mejores gráficos, dice, hostia, por ahí ya lo hago entero otra vez, esto bien, tal, y así 3 veces. Y bueno, que en Indie Game The Movie pues podemos ver las dificultades que tuvo el chaval en el juego para hacerlo. Entonces. Ahí lo verás. Está muy aconsejable la película. Sobre todo cuando va al... Cuando por fin enseña la demo, ¿no? No sé en qué feria era. Y le está dando bug. El Xbox. No sé. Y le está dando bug por todos lados, cada 2x3. La gente probándolo. Reiniciar el juego por partida. Cada vez que uno juega tiene que reiniciarlo. Sí, es muy bueno. Está muy bien. También tenemos que destacar que el juego tiene lenguaje propio. Dijo que si el juego no llegaba a salir por alguna razón se iba a suicidar. Sí. Sí, lo dice. Es posible. Me lo creo. Sí, sí, dijo, si el juego sí, no sale por alguna razón o no consigo que el juego salga bien, me suicido. Sí, lo decía. En Indie Movie sale porque... Justamente cuando lo iba a presentar en la feria, estaba con los trámites finales ya para si su colega le iba a demandar para no poder enseñarlo y movidas así. Sí, movidas fiscales. Yo la película es muy recomendable, la verdad. Y bueno, lo que ibas comentando, lo del lenguaje, eso el lenguaje, otra película una, aparte. Claro, oye, y un, tiene su lenguaje muy crítico, sí. Tío, muy crítico. Pero que teníamos que hablar de esto, ahí como tiene su propio lenguaje cúbico, hecho, ¿no? El juego. Lenguaje cúbico, lo comentamos en el podcast anterior. Sí, creo que a lo ver, dije. La gente que se flipa porque el Skyrim tiene su propio lenguaje, me lo paso por el culo, tío. Este tiene un lenguaje muchísimo mejor. Y un alfabeto. Ni los Inli ni hostia. La mierda. No, y luego, igual que la historia, que te la comenta por los cuadros o por ciertos ciertas habitaciones a las que vas. Sí, tiene. No, no hay una historia que tú puedas leer. Lo vas y los puzzles leyendo. Estos de los códigos del móvil. Hostia, qué bueno, los QR. Muy bueno. Qué bueno. Sí, son los mejores que pueden hacer. Que prueben el juego. Sí, yo, mira, yo como se lo regalamos a Dani, José y yo, y empezamos y empezó a dar tanto por culo con el juego que lo quería sí. Tal, yo digo, yo sé, voy a probarlo. Y me tocó en un sorteo. Aparte de que lo van a estar, pero bueno, me tocó y la verdad es que cuando lo vi dije, pues todo algo que no se ha visto todavía. La verdad sí, es que está chulo. Yo te digo, Sergio, lo pruebe. Sí, es por tanto y digo yo me lo mueve. Es que podemos coger y siempre podemos jugar a un RPG nuevo, un survival horror nuevo. Pero esto un juego es que de lucha nuevo. Nuevo, pero es que jugar a un juego como Fez es lo primero que se ha visto. Es que tiene género propio. Ponga en Google, descarga Fez, te lo descarga y aunque sea por probarlo, cuando te da los poderes y te vas moviendo por el mundo y tal... Y por lo menos lo pruebas. Es que no es un juego a ver, podrás sabe. Decir, es que es un juego de plataformas 2D, pero es que no es un juego de plataformas 2D chico, normal. No pirate ahí, ¿eh? Es un juego de plataformas 2D con puzzle, es una cosa muy rara. Es un creador de género. ¿Qué pasa con Minecraft? Y los sandbox de construcción. Que se inició el género, pues con Fez. No. Yo creo que va a pasar. No, no va a llegar tanto. Podría. Es demasiado complicado que un juego así. Aparte de que Minecraft fama. Es multijugador y tiene mucha historia detrás, pero. Lo bueno que nos manda el. El mundo de los juegos indie es pues, gente que tiene buenas ideas y que hay suerte de que las implementa así de bien y encontramos estas joyas. Hombre, que no esperen unos gráficos aquí de última generación. Oye, pues o sea, yo... Son los gráficos me encantaron. Bueno, que según... No esperen, que son gráficos retro. Retro, pero muy bien hecho. O sea, pero que no lleguen y se encuentren aquí. Que los gráficos muchas veces, pues, por ejemplo, Hotline Miami, un puto juegazo. Y, a mí Hotline Miami gráficos, me parece otra obra maestra. Y los gráficos... No son cuadrados. Ya, pero, no... pero yo que no espere la gente que ese los gráficos sean aquí. Bueno, también hay como Amnesia, que se ve decentemente. Sí, que ahí también en 3D, pero. Es más, coño, Magical. Soma, por ejemplo, lo que anunciara Frictional Games, a mí me ha dejado flipando. Pinta muy bien, de los creadores de Amnesia. Debería verlo. Y bueno, caballero, ¿nada más? Nada. Pues, bueno, nos ha salido. Un programa, un podcast bastante cortillo. Pero bueno, vamos a empezar a despedir. Entonces, Saumán. Bueno, como siempre, gracias por escucharnos. Wesker. Aquí estamos. Ah, no, espérate. El final. Sí, hasta luego. Tomamos ya. Alberto. Bueno, Reox. Pues nada, ya nos veremos. Nintendero, ¿qué tal? Nada, pues aquí viciando. Ya nos veremos. Sí, ya te veo, que en vez de aquí participar viciando al Pokémon. Javi. Nada, gracias por escucharnos y seguir viciándose. Sergio, nada, hasta la próxima, gente. Y bueno, aquí un servidor Quiniela, pues nada, se despide y... ¿Saben qué consola estaría muy guapo el Fez? En la 3DS con 3D. ¡Una mierda! ¿Molaría mucho? ¡Sí! Ahora me he acordado de alguien. Que falta por aquí el señor presentador antiguo. Ah, sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién era? ¿Conoces a Watson? Ah, sí. ¿Wesson? ¿Wesson? Sí. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Uno así. No lo conoce. Cuenta la leyenda. Yo te cuento la historia. Cuenta la leyenda. Algún día lo conoceré. Noveno jugador anónimo. De nombre Watson. Bueno, noveno. Despedirse también de Alberto. Un noveno para controlarlo a todos. ¿El próximo podcast que es para Halloween o qué? Antes, dos semanas. ¿Cómo dos semanas. Estamos sí, que era más o menos para desde Halloween. Desde jugador anónimo prometemos un especial survival horror. Bueno, Wesker promete. Wesker promete. Bueno, yo me comprometo a jugar uno. Si lo hacemos todo... Es que no la tienes ponerse, aunque no guste. No me esperé. Eso, a mí sí me gusta, Blender, pero... Y dices cosas del Slender. No me esperé. A los rubios. A los rubios, tío, claro. Bueno. Yo que sé, coge la tele, bájale el brillo al mínimo y ponte a jugar al pro y te piensas que la bola es un malo... yo estoy fumando de bola. No dices que la bola no se pega al cuerpo, que va sola la bola, porque te imaginas que es un bicho. Claro, 26-27. Y bueno, un servidor Quiniela se despide y recordad, no juguéis a nada que yo no jugaría. ¡Agur! ¡Agur! you know.